partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro, segunda temporada por Radio Nauta. Intentando hablar con Dios, y se ve que Dios anda ocupado, porque mucho no nos respondió. Puede ser que no nos dé pelota, hay que ser realistas una vez. Gente linda y radial, muy buenas noches. Estamos aquí comenzando un nuevo programa en Radionauta FM 106.3 de En el Fondo del Tarro. Andy, quien les habla, y a mi lado mi compañera Yamila Itatí Capelletti. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a otro gran programa En el Fondo del Tarro. Otra noche fría, acá ando bastante pachucha, pero aquí estoy de pie viniendo al programa. Así que nos espera un lindo programa con unos invitados. Hoy viene Benjamín Molina Chazarreta para hablar de los nuevos espacios que hay en la Ciudad de la Plata de Peñas. Buenísimo. Después tenemos, ¿qué más, Yamila? Tenemos la radionovela capítulo número 7. Estamos con furor de la radionovela. También tenemos literatura latinoamericana hoy. Y creo que nada más por el día de hoy. Sí, mucha lluvia. Mucha lluvia, bueno, eso mucha sí, tos y muchos mocos, pero acá estamos. Mucho todo, pero acá estamos. Bien, ¿por dónde se pueden comunicar con nosotros? Para comunicarse con nosotros lo podemos hacer por el teléfono 451-6917 o por el WhatsApp 221-1567-05190. También tenemos la página de Radionauta, que es www.radionauta.com.ar, o el Facebook de En el Fondo del Tarro. También tenemos Twitter, que acá hoy faltó nuestro chico Twitter, el chico de las redes sociales, que está enfermo, así que le mandamos un beso. No es por nuestro Twitter, En el Fondo del Tarro, que creo que es @fondotarro. Perfecto. Estamos por todas las redes sociales, por suerte. Tenemos WhatsApp, tenemos teléfono en línea, tenemos todo. Por suerte, sí, estamos creciendo de a poquito. También les digo que próximamente vamos a tener un canal de YouTube de En el Fondo del Tarro, donde van a poder escuchar. Nos vamos a convertir en YouTubers. No sé si tanto, pero vamos a tener un canal de YouTube para poder escuchar la radionovela, sobre todo, ¿sí? Que es una de las superproducciones que estamos haciendo este año. Superproducciones, dije, guarda, ¿eh? Bueno, arrancamos el programa con el tema, agarrate Catalina, que dice Dios y el Diablo, ¿sí? Uh-huh. Que últimamente se habló mucho, sobre todo hoy a la mañana, ayer a la noche nos acostamos muy tarde de todos, porque todos nos quedamos con esa espina en el ojo de lo que llamaba Dios, ¿no? Ese, una larga la noche, y la voz marcada con un 10. Una noche larga porque a muchos se nos piantó un lagrimón al ver ese penal errado, pero que desde el fondo del tarro queremos decir, Messi, te hacemos el aguante. Te bancamos. A Messi lo bancamos. Esto es un programa de arte y de cultura, como siempre hacemos en el fondo del tarro, pero que el deporte es parte de nuestra cultura. Por supuesto. Y para mí entender, creo que muchos lo sabemos así también, que Messi es una obra de arte en sí mismo, ¿no? Más allá de todos los contratiempos que pueda tener y que sea multimillonario y todo lo demás, pero toda esa plata es bien ganada porque el tipo es una obra de arte en sí mismo, ¿no? Así que desde el fondo del tarro le decimos que lo hacemos el aguante, ¿no? ¿Usted qué opina, Yamila? Sí, totalmente. Así como toda la selección también, pero hay Messi. No sé si a todos. Bueno, pero vamos a bajar un poco los decibeles porque creo que hoy fue un día como que las redes sociales, encima en las redes sociales, como bien lo decimos ahora, es un medio de comunicación que está latente todos los días y la gente utiliza, sabiendo o no, lo utiliza y también he leído muchísimas críticas. Así que creo que tenemos que ir por ese lado de, bueno, agradecerle a toda la selección, en especial a Messi, que es el destacado, pero bajando un poco los decibeles y diciendo gracias. El fútbol, como decía el gran Carlos Salvador Bilardo, el fútbol es una fiesta, el fútbol champagne, ¿no? Y que el fútbol tiene que ser una fiesta popular, sobre todo, ¿sí? Que el fútbol no puede ser solo rivalidades, solo unos colores de camiseta, solo un ídolo, porque también ponemos mucha énfasis y mucha carga sobre una sola persona cuando hay muchos atrás de eso. Y que también no podemos dejar de vista que es una fiesta el fútbol. Uh-huh. Vos, Yamila, fuiste el año pasado a una cancha de fútbol. Tuve por primera vez. Tuve la oportunidad de ir por primera vez a una cancha el año pasado. Y sí, y eso me llamó muchísimo la atención porque me imaginaba la cancha como algo de alegría y todo, que es así, es una fiesta. Pero también me di cuenta que es un lugar con mucha agresividad también, que eso es lo que no me gustó. Si bien creo que, como lo dije, el fútbol es una fiesta, hay que disfrutarlo así, no con tantas críticas, sino es un lugar para ir a disfrutar, justamente. No para, bueno, si perdés todo, es con alegría, porque es justamente un deporte y es algo lindo para disfrutar, no para ir a, no sé cómo decirlo, pero bueno, a bardear, vamos a decir, ¿no? Bardear. Claro, y también resaltando lo siguiente, digamos, que hay 11 jugadores dentro de la cancha y que con toda su preparación física y demás, y que están preparados para eso, pero que son personas, más allá de ser jugadores, que son profesionales de ese deporte, que cobran, como decía recién, muchos sueldos por eso, son profesionales, pero lo hacen también por un gusto, no por una obligación. Y creo que también que como decíamos recién, que el deporte es una cultura popular, ¿sí? No podemos caer, y reitero, soy reincidente, pero no podemos caer sobre una sola persona. Ya creo que estamos también como una etapa de transición en el país también, de que no podemos recaer sobre una sola persona. No creemos ya en superhéroes, no creemos en destacados. Sí que hay destacados y personas que se destacan en su labor y demás, pero no podemos caer siempre en una sola persona. Digo esto no solo por Messi, digamos. Y también en eso de la crítica, o sea, yo sentada en mi casa mirando la televisión puedo ser crítica de cualquier cosa, y no es tan así, sino el que habla sabiendo está bueno, pero el que habla sin saber por ahí le pifia bastante. Opinólogos somos todos, creo que por eso, sí, por eso, pero hay que cuidar las palabras de... hay que cuidar las palabras y justamente bajar un poco los decibeles, porque la verdad que hay muchísimo odio en todos lados, y creo que como lo leí en el Facebook, amar es urgente. En este mundo con tanto odio que todo nos molesta, todo parece que irrita. Y leyendo también hoy todo el tema que era entrar en cualquier red social, entrar en cualquier diario, era que se hablaba todo lo mismo y perdimos otra vez. Pero creo que ahí está, en lo lindo de seguir y seguir bancando a personas que están jugando para nosotros. Claro, juegan para nosotros, qué lindo eso, ¿no? Cuando uno viste los colores de un país o de una camiseta de fútbol, en este caso, como fue ayer, uno no puede perder de vista tampoco, ¿sí? De que la carga que le metieron ayer también. No solo a esos 11 jugadores, era 40 millones de personas que eran técnicos, eran jugadores, sabían jugar mejor que, o sabían elegir mejor que. Y que, como decía también, esta etapa de transición que tenemos en el país, de cambios, como decía la artística de presentación del programa, estamos en una etapa de cambios grandes a nivel socioeconómico, culturales y demás. Y por eso nos vamos a pelear por tan lindo como que es un deporte como el fútbol, que nos vamos a ir con tantas críticas, con tantas peleas. Perdimos, pero no está en perder o ganar, sino en disfrutar eso que es un deporte y que la verdad que se lo puede compartir entre todos. Y más como es una Copa América o un Mundial, donde toda la gente, le gusta o no el fútbol, se prende y mira la televisión. Entonces, mostrar tantas críticas, tanto negativismo, ya que estamos viviendo en una etapa de negativismo puro, creo, por así llamarlo, creo que bajar los decibeles ahí. Lo vuelvo a repetir porque está muy bueno en bajar los decibeles, es decir, respirar profundo y ver bien qué se está diciendo y cómo se lo está diciendo. Exactamente, y también reiteramos desde el fondo del tarro la cultura antihéroes o anti superhéroes, ¿no? Sobre todo ayer, que era 26 de junio, es un día muy particular también para muchas clases sociales de la Argentina, sobre todo después de lo que fue el 26 de junio del 2002, en que se fueron dos de nuestros, no que se fueron, sino que nos llevaron a dos de nuestros héroes, que tenemos que seguir reivindicando también esas luchas, porque cuando uno se pone a la carga de mucha presión, y que se pone a la carga también la presión de que lo que vos vas a hacer repercute en muchísimas personas, como pasó, digamos, en el 26 de junio del 2002, que Darío y Maxi, sobre todo Darío, que también eran los líderes piqueteros de ese entonces, muy importantes, salieron a la calle a pelear por nosotros para tener una mejor libertad, una mejor sociedad, ¿no? Uh-huh. Que Messi seguramente ayer también pensaba darle una alegría y darle un respiro al fútbol argentino. Salvando, ¿no?, las diferencias, porque una cosa es el fútbol y una cosa es la cuestión socioeconómica de un país. Pero queremos reivindicar justamente eso, digamos, que si uno se pone a la carga todo eso, no podemos olvidarnos de lo que tenemos atrás, ¿no? Que Darío y Maxi en su momento, cuando salieron a luchar por todos nosotros, y digo todos nosotros y nosotras, porque está bien, yo era un joven de 11, 12 años, pero que me repercutió mucho la cuestión económica que vivía el país en ese momento, uh-huh. Salió a luchar por todos nosotros y no lo podemos dejar de olvidar eso, ¿sí? Entonces, desde el fondo del tarro vamos a pasar a otro tema de Agarrate Catalina, y le agradecemos a Rodo, que hoy está en los controles, y se llama La violencia de Agarrate Catalina. Entonces escuchamos este tema y pasamos a la segunda parte del programa. Muchas gracias. Yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Nicanor Parra. Literatura en el fondo del tarro. Hermosas. Las mañanas cambiaron su signo conocido. Ahora el agua, su tibieza y su magia soñolienta es diferente.

chañar en una tarde primaveral. Para entonces volverán a renacer los días de sol. Volverá la primavera, brotará el chañaraté, con el llanto del crespín y el lento trémulo del terraplén. Que por río milenario otra vez te vuelvo a hablar, otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. Muy bien, y continuamos entonces en el fondo del tarro. Recién sonaba la radionovela Dime que no, el séptimo capítulo, y ya estamos con uno de los invitados, ya está llegando el otro, esperemos que llegue y que la lluvia no lo retrase tanto. Estamos con Pablo Viñati, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy gracias. Bien. Él es integrante de Los Chaza. Exacto. Muy bien. Parte de Los Chaza, ¿qué es lo que haces vos? Yo soy baterista y canto en Los Chaza. Ahora viene el violinista también. Perfecto. Ahí va, muy bien. Estamos hablando recién que... a Orilla del Río Dulce. Ahí va. ¿Es el material de cuándo es ese? Es ese disco, es del disco Orquesta Nativa de hace un par de años. Uno de los el último disco en estudio que hemos hecho. Uh-huh. Y tiene otro que se llama Danza Nativa, ¿verdad? Claro, Baile Nativo, Baile que Nativo. Es el anterior a ese. Bien. Ese es el primero. Sí. Bien, ¿y qué otro corte están haciendo ahora? Tiene un DVD en vivo. Y ahora, exacto, el año pasado grabamos un DVD en el Centro Cultural Lucamba, que bueno, salió a principios de este año, que es Los Chaza en vivo. CD, DVD. Estamos ahí grabando el show, grabamos bueno, cámaras y también audio. Muy bien. Debo destacar que este señor es un relojito, pero es perfecto. Yo escucho en vivo porque posta, o sea, en las grabaciones se escucha muy bien, pero cuando lo escuchás en vivo el tipo la rompe. Es corta. Qué bueno. Pensé que relojito porque había llegado temprano. Digo. No, también. No, es perfecto. Yo tuvimos la posibilidad de escucharlo muchas veces a ustedes en vivo, a Los Chaza, y la verdad que es un músico zarpado. Linda voz también. Sí. Linda voz. Muchas gracias. Bueno, te voy preguntando un par de cosas a vos también hasta que llegue Benja y le seguimos preguntando demás. Con Los Chaza, digamos, están teniendo una serie de conciertos todos los miércoles o de peñas los miércoles. Exactamente. ¿Cómo es eso? Sí. Es un ciclo que, bueno, desde el año pasado está en Guajira, que es ahí en el Centro Cultural también de Cocina y Arte Guajira, 4945. Todos los miércoles del año pasado, bueno, y este año también hasta ahora. Justamente este miércoles que viene es el último del semestre, porque vamos a parar en julio, porque bueno, las cuestiones climáticas hacen que por ahí la gente no quiera salir un miércoles. Sí, tal cual, el frío, la lluvia. Se complica. Y las vacaciones también, que por ahí permite que se vayan bastante. Exacto. Estudiantes nos vamos. La ciudad se desagota. Sí. Así que por esa cuestión, bueno, el frío, todas esas cosas, vamos a parar en julio y bueno, en agosto continuamos hasta fin de año. Pero bueno, ese es el ciclo ahí, que bueno, invitamos a muchos músicos a conocidos, otros no, otros que estamos conociendo gracias al ciclo. Y bueno, la idea es compartir, digamos, y generar un espacio. Es una entrada muy popular. Bueno, hay comida ahí artesanal, así que hay un montón de cuestiones lindas para pasar una linda noche de miércoles. Taller de danzas temprano, a cargo de María Cecilia Viñetti y Saba Schulman. Así que bueno, un poco de todo. Si van tempranito se pueden aprender a bailar y después quedarse en la peña. Ahí va, sí. Tuvimos la oportunidad de estar un ratito en ese escenario. Es muy cálido, muy lindo. Mm-hmm. Estuvimos presentando un par de temas nosotros, como estamos empezando con el grupo mío. Entonces bueno, estuvo lindo el lugar porque se presta también para eso, digamos, para foguearse, para tener esos lugares lindos, con buen sonido encima, que eso hay que destacarlo. Tenía muy buen sonido. Sí. Al menos también... en cuanto a las dimensiones que tiene el lugar y demás, se prestó mucho para el baile, para el lugar, entonces está lindo y se recomienda, yo lo recomiendo. Bueno, totalmente, ahí va. Bien, Pablo Viñati estamos entonces. Y Benjamín Molina Chazarreta ya Exacto. está llegando. Sí, ya debe estar ahí abajo, sí. Ya, ya está ya. llegando. Bueno, lo esperamos un poquito más. Sí, sí, sí, vamos. Seguimos charlando tiempo. Entonces. Sí, sí, seguimos sí, conociendo sí. a Pablo Viñati. Mientras no hablemos de la final de noche, está todo no, bien. No, si no, ya hablamos, sigamos, ya no, nos quitamos ya, un poquito. Sí, listo, listo, entonces está todo bien. Sí, sí, sí, sí. No pasa nada. Bueno, Pablo Viñati, ¿vos sos algo del folclorólogo ese Viñati que era del principio del siglo XX o no? Folclorólogo, no, mirá, vos sabés que no y no lo sabía. Estoy aprendiendo ahora. Folclorólogo, claro. Sí, había de la época de Andrés Chazarrete y demás, había un Viñati que hizo muchos estudios de folclore y recopilaciones también de esa época, y por eso preguntaba, porque por ahí tenía algún parecido. Mirá, puede ser, ¿no? Pero puede ser, puede ser. Tenés tú una herencia por ahí, por claro, atrás. No, y, que... quizás sabía algo por ahí. No lo sabía, puede ser. Sí, porque toco folclore, chico, y no sé y está, por qué en realidad. Estás armando un nuevo grupo ahora, un trío. Tengo un trío también, sí, sí, sí, justo ahora vengo de ensayar, que es otra cosa, otra cuestión ahí, otra es música latinoamericana en general, canciones, todos temas propios, ahí toco la guitarra y canto, se llama Uma Trío. Uma Trío, bueno. Le mandamos saludos. Dale, mandamos ahí saluditos, otra cuestión, digamos. Perfecto, bueno, y hoy también queríamos hablar sobre un espacio nuevo que están armando ustedes, desde Los Chazas, o con Los Chazas están participando de ese encuentro, que es la Peña Sachera. Exacto, sí, el sí, otro día sí. estuvo Gustavo Sampelunguen acá también contándonos un poquito, ahí va, y nos dijo que estuvo muy bueno, nosotros sorteamos entradas el otro día y la gente fue, le encantó el lugar. Genial. Pero quiero también que nos cuenten cómo vivieron esa, esa buenísimo. Sí, sí, cuando sí, venga sí. Benja le preguntamos. Claro, no, sí, yo te puedo contar, bueno, Benja está como metido, digamos, de lleno en la, bueno, entonces en la cuestión. Bueno, contanos cómo estuvo la primera. Claro, la ahí. Primera no estábamos tampoco, así que tampoco. De viaje, pero por sé el que sur estuvo era... hermosa, estuvo hermosa. Lo que hemos hablado a todo el mundo que he visto después, le he preguntado. Y la verdad que estuvo, todos coinciden en el lugar, cómo pusieron en, o sea, la puesta en escena que han hecho entre, bueno, el dúo Dueto Producciones y Carromato, digamos que son las dos productoras que están en la cuestión, cómo han aclimatizado el lugar. Y la verdad que es fotos, videos que después he visto y está hermoso. Ahora estamos ansiosos por el viernes, que es la próxima que bueno vamos a tocar. Justo estábamos de gira por el sur y no... ¿Por dónde estuvieron? No pudimos. Estuvimos por Santa Cruz, en Las Heras, Santa Cruz, en Caleta Olivia, Pico Truncado y bueno, y Comodoro Rivadavia, Chubut. Toda esa zona. Estuvimos bueno dando clases en una escuela de música de Las Heras, allá en Santa Cruz. Un saludo a Raúl Millar y su familia, que fue el que nos llevó para allá, y bueno, también aprovechando y tocando ese fin de semana, así que justo cayó. Bien, ya hace como 5 o 6 años que están tocando juntos, ¿no? ¿O esta formación? Sí, la formación ya va a tener 8. ¿8? Sí, yo hace 4 que estoy, ajá, junto con el flautista Pedro, hace 4, digamos que está esta formación nueva, digamos. Pero el primer disco fue con la formación anterior, que había otros músicos, estaba el Chalo Ortiz, estaba Pato Molina. Y bueno, ahora con esta nueva formación, hace ya unos 4 años van a ser, la mitad. Bien. ¿Y cómo es empezar a hacer las giras? ¿Cómo se sienten ustedes, digamos? Y como una familia. Sí, sí, porque es así, digamos, estás todo el día juntos. Sí, compartís de una manera que acá no. Digamos, acá ensayás mucho, viste, todo el tiempo y tocás y te ves, pero cuando viajás es... salir así. ¿Y la respuesta del público, la llegada del público, cómo está haciendo ya? Sí, no, por suerte vienen bien esas cuestiones. Nosotros estamos aprendiendo mucho también de cómo por ahí comunicarnos, viste, con el público, y es un oficio, viste, eso de que se aprende día a día, viste, gente, también tratamos de que hay de gente que sabe más de la cuestión nos dé una mano siempre. Pero bueno, estamos siempre atentos a esa cuestión. Cuando no hay respuesta y cuando no pasa nada, viste, o cuando ves que está fría la cuestión, uno aprende de esa cosa. Bien, y está bueno. ¿Y para cuándo tiene otra gira programada ustedes? Sí, ahora justo esta primera semana de vacaciones por el momento. Sí, sí, siempre hace 3 años consecutivos que hacemos gira por el norte. Ahí llegó. Justo. Perdón que te corté la... No. Muy bien, bienvenido Benjamín Molina Chazarreta. Bueno, ¿cómo va? Un saludo a toda la audiencia. Estoy re mal de la voz, mal. Ah, estamos todos igual acá, ¿eh? Estoy de las 10 de la mañana dando vuelta, entregando esto. Así que bueno, disculpa por la demora. Muchas gracias por recibirnos, Andy, a toda tu producción. Y bueno, no sé qué estaban hablando con Pablito, pero... Me estaba contando que va a hacer una gira para la primera semana de vacaciones o algo así. Sí. Vamos a estar, el 7 de julio vamos a estar acá en La Plata en un festival que organiza Juan Verón, futbolista. El 8 vamos a estar en Punta Indio, en un festival organizado también por, por la intendencia, digamos, de Punta Indio, y de ahí arrancamos para el norte, empezamos en Rosario, después seguimos en el Festival del Poncho en Catamarca, después nos vamos para el lado de Córdoba, y de ahí retomamos todo. Bien, como quien diría, se van para arriba estos chicos. Yo recién le contaba a Pablo que tuvimos la oportunidad de escucharlo muchas veces ustedes y ahora te lo digo vos, vieja, acá en vivo al aire, que los admiro, posta. O sea, son unos músicos zarpados y que yo siempre les recomiendo que lo vayan a escuchar a ustedes. Me llamó muchísimo la atención también cuando lo escuchamos en Cosquín este año. Ese concierto fue como... Muy, mucha energía. ¿Qué se siente estar en ese escenario para ustedes? Sí, bueno, eso es así, como se vio y lo vivimos nosotros, es grosso, es grosso. Por toda la historia, viste, que tiene, es un lugar que desde todo punto de vista es emblemático y te remonta también a un montón de artistas que uno ha visto desde chiquito, viste, con los cuales se ha formado y ha escuchado toda la vida. Y bueno, es el festival más importante de folclore. Y ya por suerte habíamos podido estar, pero no de esta manera, así de esta manera, tanto tiempo. Por suerte, bueno, todo lo que fue organización fue impecable, de 10, una de las mejores organizaciones de los últimos años. Así que tuvimos suerte también de haber compartido eso y de haber estado casi 20, 25 minutos. Salimos por YouTube, lo pueden buscar. Está en YouTube, la gente sí, no lo escuchó, ahí, lo puede buscarlo por ahí. Los Chaza en Cosquín 2016. Pero bueno, siempre es un gusto ir a Cosquín. Hacemos peñas también en la callejera, todo la Salamanca. Claro. Así que bueno, sí, un gustazo. Pregunto ahora, Benja, que ahora sí te puedo preguntar a vos sobre el tema de esta peña sachera que se viene dando en la segunda edición que van a hacer este viernes 1 de julio. Contanos un poquito. Sí, bueno, el proyecto de la peña sachera surge a partir de Dueto Producciones y Carromato Producciones. Va a ser en Siddhartha la segunda edición, igual que la primera, y después en agosto. Seguimos cada 15 días. Bueno, sería el viernes 1 de julio, como vos decías, con los Chaza, con Pato Molina, Fernando Rossini, Tulma, que viene de Capital Federal. Clase de danza gratuita a cargo de taller de danza gratuita a cargo de Antulio Pocio. Y bueno, el ballet, el Chasqui, le va a poner lo que es la danza, ¿no? Hay entradas en venta. Acá te traje la invitación para vos. Sería bueno invitarlo a todo a esta nueva movida que se va a hacer cada 15 días a partir de agosto. Ya el 5 de agosto está confirmada la fecha, el 19 de agosto también va a haber una sorpresita el 19 de agosto. Y bueno, todo esto se pueden enterar en el Facebook, ¿no?, de Peña Sachera. Los chicos que están a cargo del Facebook están lanzando muchas promociones, 2x1, entrada gratis, compartiendo solamente el flyer, por ahí te puede ganar una entradita si quiere ir. Ahí va. Y bueno, hay empanadas, pizza, vino, fernet, cerveza. Eso es importante. Siddhartha es enorme, digamos, la técnica que hay ahí es increíble y la pista de baile también, ¿no? Así que bueno, pueden disfrutar de una nueva peña en la ciudad de La Plata. Muy bien. Fernando Rossini, Pato Molina, Los Chaza y el Tulma. Ballet. Y Tulma, el ballet y la clase de Antulio Pozo. Cualquier cosa en Peña Sachera y en el Facebook pueden buscar. Justamente hoy subieron el spot de que quienes van a participar en la peña. Perfecto. Entonces tenemos un tema para así. Hoy escuchamos un tema de ustedes, ahora tenemos de Fernando Rossini. Así lo escuchamos un cachito y extendemos un poquito. Bien, y te aclimatás, dale, de vuelta. Suena entonces el tema de Fernando Rossini. Sueño a ratos volteando quimeras, ay, ser que estoy viejo, cansado de ausencias, tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino, un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. Si en unos ojos me he de ver, vela y que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tantos gritos alma, voy golpeando estrellas, mis noches son largas y tenso a la luna, mi bombo en su fragua, si no encontramos la razón, quizás llegó el momento, es un instante nada más, y luego el silencio deja las palabras, el viento las barre, no pienses nunca que me fui yo solo, soy camino, voy más allá de esta pasión, herida de olvido, mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Muy bien, continuamos entonces hablando con Benjamín y Pablo. Nos acaban de decir que tenemos la suerte y el privilegio de sortear dos entradas. Así que se van a comunicar con nosotros, después lo vamos a subir el flyer a internet, a las redes sociales, que vamos a sortear dos entradas, así que posteando su número, el nombre, digamos nombre dicho. Ahí está. Van a sortear dos entradas para poder ver esta Peña Sachera. Les pregunto a ustedes, chicos, porque veo que están muy activos con el tema de las peñas y de generar nuevos espacios. ¿Cómo es el trabajo, cómo se da en ese proceso de poder crear un espacio nuevo, una peña nueva, desde conseguir el lugar, conseguir el sonido, conseguir los músicos, de todo ese armado, digamos, que lleva mucho tiempo, esfuerzo, mucha gente también trabajando a partir de eso? ¿Cómo es ese proceso que van dando ustedes? No, a mí sinceramente me pasó algo re loco, que veía cómo organizaban peñas y digo, nada, esto es una pavada. El tema principal es esto, se llenan de guita, ¿no? Y cuando te pones a organizar, decís, no, es imposible. Más que nada, las nuevas leyes, que para mí me parecen muy bien, el protocolo nuevo de seguridad, me parece perfecto que un lugar tenga salida de seguridad o que tengas que hacer un curso de bomberos, todas esas cosas, me parece bárbaro porque es nuestra seguridad, digamos. Pero algunas veces se complica por el tema monetario, ¿no? Conseguir un lugar en La Plata es muy difícil, muy complicado. Por eso estamos nosotros, bueno, con el Peña Sachera estamos re contentos con Siddhartha y con los Chazas estamos re contentos en la Chaza Peña en Guajira, ¿no? Que bueno, estuviste participando. Pero es muy complicado el tema, más que nada, monetario, ¿no? Organizar todo, montaje, de ver si la técnica de sonido está bien, el artista coincidir que venga y no venga gratis por ahí, que eso también está bárbaro. Es muy difícil, pero yo, desde mi punto de vista, lo disfruto un poco, ¿no? De que haya mucho espacio de laburo para que la gente de La Plata y la gente de Capital conozca la movida de La Plata, de la gente que mueve La Plata, y tenga posibilidad por ahí de subirse a un escenario y tener una fecha en la ciudad y que se demuestre. En el caso de Tulma, por ejemplo, Tulma es un grupo de amigos que a mí me gusta lo que hace y ya creo que en un año pude lograr que vengan 3 veces a la ciudad de La Plata cuando antes no habían venido nunca, y la gente por ahí está reaccionando bien con ese grupo, ¿no? Es más, es un grupo que lo pidieron a las Peñas Sachera, que lo vieron en la Chaza Peña para traerlo ahora. Y bueno, pero se hace complicado, pero lo vivimos como algo productivo, digamos, para mostrar nuevos talentos, nuevos grupos y nuevas propuestas. Bien, y desde ya obviamente agradecerles por esos espacios, ¿no? Como dijiste vos, cuando participé les agradecí por estar ahí, pero lo digo también en cuanto a público, ¿no? No solo como estar artista ahí arriba, sino como público, que se vayan abriendo espacios es muy importante. Y sobre todo con gente joven, que eso también es lo importante. Y que no vamos, porque como decías, no es para llenar seguitas, sino para también crear espacios. Así que, como decimos también en el Fondo del Tarro, nosotros con el Fondo del Tarro, que hace del año pasado que estamos, es aportar un granito de arena a esta gran cultura que tiene la ciudad de La Plata y alrededores, y también traer músicos y artistas de la zona, digamos. Por suerte pudimos traer hasta ahora todos los programas un artista nuevo. Ustedes también estuvieron el año pasado, fueron los primeros entrevistados, fue así. Con Charlie, claro, sí, y Emanuel, ¿no? Sí. Que los aprovechamos y lo hicimos tocar en vivo a propósito. No querían, no, porque no estamos todos, pero quiero que toquen. Bueno, hoy no los hacemos tocar ustedes porque sé que está bueno también respetar el hecho de que si son un grupo, tienen que tocar todos. Y también por una cuestión de la imagen de ustedes, porque sé que si ustedes dos tocan acá van a tocar bien. Pero pero que sí, digamos, respetar, digamos, el laburo de los otros compañeros está bueno. Por eso también pusimos también de los que van a estar esta peña. Ahora, para despedirnos, vamos a tener un tema de Pato Molina. Así que, bueno, les agradecemos también porque hayan venido acá, por prestarse y por brindarse tan cómodamente a venir acá. Y les decimos que cuando ustedes quieran venir, están las puertas abiertas, ¿sí? Cuando quieran venir a tocar en vivo, mejor todavía. Después, si no, si no pueden venir los lunes a las 9, coordinamos con la programación de acá y venir, grabamos y demás. Esto va a estar, está grabado, ¿sí? Así que hoy ya a la noche o mañana a la mañana ya va a estar en la web. Y lo van a poder escuchar, retuitear, compartir y demás. Sí le pedimos que si quieren, tener la entrevista completa o todo el programa completo, como ustedes quieran. Así también nos vamos pasando de que escuchen el programa, escuchen a los Chazas y demás. Pero bueno, ¿dónde los podemos conseguir ustedes a los Chazas? ¿Dónde los podemos encontrar por las redes sociales, por el mundo en general? Bueno, en el Facebook, como los Chazas, son Z y sin S al final, está la página y está el perfil, le pueden dar me gusta y ahí se van a enterar de todo lo... donde estamos participando y donde estamos tocando y la movida que vamos a hacer, ¿no? Ahora ya vamos a estar pensando también en octubre, que es nuestro aniversario, seguramente sale una peñita grande, así que bueno, produciendo siempre lo musical y también lo ejecutivo artístico, digamos. Así que nos pueden buscar por ahí en el canal de YouTube, estén atentos el 9 de julio, va a haber una sorpresa también en el canal de YouTube nuestro, por el Bicentenario, y bueno, y en Instagram también, los-chaza, pueden ver las fotos de lo que estamos preparando para el 9 de julio. Ahí va. Muy bien. Entonces, los Chazas pasaron por el fondo del tarro por segunda vez, y nos despedimos porque ya no se queda el tiempo, así que nos vamos a despedir con la última canción que nos queda de Pato Molina promocionando esta peña sachera que va a estar el viernes a las 22 horas en Siddhartha. 46, 13 y 14 en Siddhartha, y bueno, con Pato Molina, los Chazas, Fernando Rossini, Tulma, Antonio Pocio y el Valer Chasqui. Así que los esperamos. Reservas a la peña sachera. Perfecto. Yamila, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, yo quería dedicarle este tema que viene ahora a Xavi y Luis, que están cumpliendo años, que es el hermano de cada uno, cumplen el mismo día, así que le mandamos un muy feliz cumple a los dos. Muy bien, y nos despedimos. Gracias, Rodo, en los controles. Chicos, Benja, Pablito, muchísimas gracias. Muchas gracias. A vos, gracias. Y sigo recomendando siempre que sigan escuchando esta cultura linda que tenemos en la Ciudad de La Plata y estos grupos que van creciendo de a poquito, que a pulmón y a fuerza de estudio y trabajo y esmero, que le ponen un toque lindo al folclore y a esta tan rica música argentina que tenemos y latinoamericana también, como decía Pablo hoy. Así que bueno, muchísimas gracias entonces a toda la audiencia. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Ahí está. Chao, nos vemos. Tu voz entra al camino del hombre, un canto errante tras su mante crece en muchos rincones. Nostalgias quema el cantor en chacareras de antaños, chuña las penas por los que no pueden volver al pago. Ojalá vuelvan los tiempos de fuerza en luchas sociales. Suelta el cantor que está en voz, que apune el valle tu idioma. No seas una de los que nos quieren contar la historia. Tierra de dulces pesares, ojalá vuelvan los tiempos de fuerza en luchas sociales. Qué triste solo mirar mientras oscurecen los días, las nubes blancas calcinan las auras tristes y perdidas. Y hacen que el diablo oscurezca las almas que nos condecen. Suelta el cantor que está en vos, que apure el valle tu idioma. No seas suma de los que nos quieren contar la historia.